yo tuviera el corazón de trapo, yo te aseguro que ya no estaría mirando solo las paredes mudas en esta casa que hoy está vacía. Si yo tuviera el corazón de trapo, de tu recuerdo no me mataría. Podría entonces olvidarlo todo y empezar con volver a soñar. Parece muy fácil, pero no he podido volver a sentir, volver a vivir. Si todo lo he dejado cuando tú te has ido, volver a empezar, volver a soñar. Parece muy volver a soñar. Parece muy fácil, pero no he podido volver a sentir, volver a vivir. Si todo lo he dejado cuando tú te has ido, volver a empezar, volver a soñar. Parece muy fácil, pero no he podido volver a sentir, volver a vivir. Si todo lo he dejado cuando tú te has ido. Volver a soñar, parece muy fácil, pero no es posible.